Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo programa de Paraíso Infernal y en esta oportunidad con un nuevo especial. De hecho, este año estamos realizando los especiales con discos destacados y hoy no será la excepción. Vamos a conocer algo de la historia y por supuesto a programar todos los temas de la versión original, además de otros incluidos en los relanzamientos de un disco histórico, sobre todo para el thrash metal. Me refiero a Kill 'Em All, álbum debut de la banda Metallica y de los primeros de este estilo. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas les invitamos a disfrutar de este nuevo especial. Como siempre, dennos solo 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos entonces este programa donde vamos a revisar algo de la historia y a disfrutar de toda la música de un disco histórico para el thrash metal, Kill 'Em All, propiedad de la banda americana Metallica, su álbum debut, uno de los discos imperdibles de este subgénero del rock. Recordemos que el baterista Lars Ulrich y el vocalista y guitarrista James Hetfield fundaron la banda Metallica en el año 1981 en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Antes de contar con una formación definitiva, Brian Slagel de Metal Blade Records les pidió que grabaran una canción para la primera edición del compilado denominado Metal Massacre, que fue editado en 1982. Los muchachos aceptaron y se decidieron por el tema Hit the Light de la banda anterior de Hetfield, llamada Letter Charm, y su amigo de la infancia, Rock McGovney, ocupó el bajo y Joey Grant la guitarra. Sin embargo, este último dejó la banda unos meses después. Su lugar fue ocupado por el gran Dave Mustaine, procedente de la banda Panic, y quien acudió a una audición luego de ver un anuncio en el diario, con lo que la primera formación de esta agrupación contó con Hetfield, Ulrich, McGovney y Mustaine. Practicaron en el garage de McGovney y buscaron conciertos en clubes locales. El primer espectáculo se produjo el 14 de marzo de 1982 en el Radio City de Anaheim. El repertorio de canciones estuvo compuesta por dos temas originales, Hit the Light y una versión inacabada de Jamming the Fire, a lo que se sumaron interpretaciones de bandas de la nueva ola del heavy metal británico como Diamond Head, Blitzkrieg, Savage y Sweet Savage. Bien, llegó el momento de hacer un alto, el primer alto en la historia del disco, porque vamos a revisar lo más importante de este especial en el día de hoy del disco Kill 'Em All, el debut de Metallica, la música. Y por supuesto vamos a ir en el orden de las canciones del disco y en esta oportunidad comenzamos con el 1 y el 2. El 1, Hit the Light, y el 2, The Four Horsemen. We'll be right back. Seguimos adelante con el programa de hoy, donde recordemos, estamos revisando algo de la historia y revisando por completo la música de un disco histórico del thrash metal, Kill 'Em All, el primer trabajo de estudio de Metallica. Pues bien, siguiendo con la historia de este importante trabajo, quedamos en su primera presentación como banda en el Radio City de Anaheim, un 14 de marzo de 1982, la cual la verdad no salió tan bien como lo tenían planeado, ya que Mustaine tuvo problemas con el pedal de distorsión de la guitarra y rompió una cuerda durante una canción. El segundo recital se llevó a cabo el 27 de marzo de 1982 en el Whiskey a Go Go de Hollywood como teloneros de Saxon. Aunque la verdad, originalmente la banda soporte sería Motley Crue, sin embargo estos cancelaron debido a su creciente popularidad, por lo que Metallica grabó una maqueta de tres canciones para persuadir a la gerencia y ocupar el lugar que finalmente ocuparon, con la intención de llamar la atención de los propietarios de los locales para poder seguir tocando. Grabaron un demo en 1982 que incluía el tema Motor Red. Paralelo a ello, James Hetfield se encargó de diseñar el logotipo de la banda, que muestra el nombre con la primera y última letra dibujadas más grandes, con serifas afiladas y en cursiva. El demo, denominado No Life Till Later, se grabó finalmente en junio de 1982, presentando una versión regrabada de Hit the Light, incluida en la segunda edición de Metal Massacre, junto con nuevas canciones como Phantom Lord, Seek and Destroy y Metal Milita, varias de ellas posteriormente incluidas en su disco debut. Kenny Kane, propietario del sello punk High Velocity, financió la grabación y masterización, mientras Ulrich y su amigo Pat Scott se encargaron de la distribución. Bien, llegó el momento de parar un momento, dejar de lado la historia de lo que fue este discazo para centrarnos en la música del mismo. Y como estamos escuchando el disco completo, corresponde ahora el tema número 3 y 4. Es decir, primero programamos la canción Motor Red y luego disfrutamos de Jumping the Fire. Breath away. Seguimos adelante con el programa de hoy y les cuento que las tensiones pronto comenzaron a generar problemas en la banda. El primero en abandonar fue el bajista McGovney por problemas con Mustaine. Finalmente, el bajista de la banda Trauma, Cliff Burton, fue quien lo sustituyó. Eso sí, puso como condición que la banda se mudara al área de San Francisco, lo que aceptaron trasladándose a la localidad de El Cerrito en febrero de 1983. Tras ello se quedaron y ensayaron en la casa del manager de la banda Exodus, Mark Whittaker, a la que llamaron la Mansión Metallica. Tenían la intención de grabar su debut en Los Ángeles con el sello independiente Slagel, pero la empresa no contaba con el dinero necesario y se rechazó esa opción. Entonces Ulrich se puso en contacto con John Sazula, propietario de una tienda de discos de Nueva Jersey, promotor de bandas de heavy metal y quien ya había escuchado el demo realizado por la banda. En marzo, Lars Ulrich alquila una camioneta y viaja hasta Nueva York para reunirse con Sazula, aceptando que este pueda vender copias de la maqueta que grabaron para ayudar a fundar Megaforce Records y así financiar la grabación de su tan ansiado primer disco. La mañana del 11 de abril de 1983 sucede un hecho que es de importancia dentro de la banda. Hetfield y Ulrich deciden finalmente despedir al Dave Mustaine tras un concierto en Nueva York por los serios problemas que tenía con el alcohol y las drogas y que solían ponerlo en extremo agresivo. El elegido para reemplazarlo por recomendación de Mark Whittaker fue Kirk Hammett, ex miembro de Exodus y alumno del maestro Joey Satriani. Hammett aprendió las canciones de la banda en su vuelo a Nueva York y luego de un mes ya estaba listo para, junto al resto de la agrupación, iniciar el proceso de grabación de su primer disco. Conocieron al productor Paul Curcio en los estudios Music America de Rochester y grabaron el álbum en un plazo de 2 semanas. Bien, hacemos nuevamente un alto en la historia del disco del cual hacemos el especial en el día de hoy, Kill 'Em All, el álbum debut de la banda Metallica, y a continuación seguimos disfrutando de todos los temas de la música de este álbum. Y ahora vamos a escuchar primero Anesthesia Pulling Tick, el único tema del disco propiedad del gran bajista Cliff Burton, y luego un temazo, Whiplash. Bass solo, take one. Thank you. Seguimos adelante con el programa de hoy. Sin poder pagar un hotel durante las grabaciones del disco, la banda se quedó en casa de sus amigos en Rochester y en los estudios Music Factory en Jamaica, Queens, donde otra destacada banda de thrash metal que estaba naciendo en ese tiempo, Anthrax, realizaba sus ensayos. El productor Paul Curcio había configurado el equipo de estudios como si estuviera grabando una banda de rock corriente, pues pensaba que las cintas iniciales sonaban muy distorsionadas y por ello trató de compensarlo bajando las perillas. A Metallica le molestaba la participación de Curcio porque parecía desinteresado y tenía poco impacto en el sonido. De hecho, debieron rehacerse los ritmos con el sonido poderoso y metálico de la banda. Sazula no quedó satisfecho con la mezcla inicial porque pensó que la batería sonaba demasiado fuerte y las guitarras muy bajas, así que el ingeniero de sonido Chris Bubax la remezcló. El costo final se estima en $15,000, lo que casi provoca la quiebra de Sazula, que más tarde dijo: "Esto es dinero de la hipoteca que estoy gastando, no algo que tengo que invertir". A pesar de sus diferencias, reconocieron también las contribuciones de Dave Mustaine y le dieron 4 créditos de coescritura en las canciones. El título del disco fue también otra historia. La intención primera de la banda era llamarlo Metal Up Your Ass, con una portada que mostraba una mano agarrando una daga que emergía de un inodoro. Sin embargo, Sazula los convenció para que lo cambiaran, ya que pensó que los distribuidores no lo almacenarían porque era demasiado explícito como para mostrarlo. Fue a Cliff Burton a quien se le atribuye el mérito de inventar el nombre del disco, Kill 'Em All, en referencia a los tímidos distribuidores de discos, diciendo como respuesta a la situación: "Esos cabrones de las discográficas, mátenlos a todos, Kill 'Em All". Ulrich pensó que era un buen nombre y Sazula estuvo de acuerdo. Ya, sigamos disfrutando de los temas del disco. ¿Qué les parece si seguimos a continuación con 2 temas también muy buenos? Phantom Lord y posteriormente No Remorse. Thank you. frightening like my thoughts. Your knees before the blood of war. Fall to your knees. I can't do nothing at all. We'll be right back. Continuamos adelante con el programa de hoy, este especial de un tremendo disco, el debut de la banda Metallica, me refiero a Kill 'Em All. Además del nombre, Burton sugirió a Gary Herr, responsable de la fotografía del disco, que incluyera un martillo ensangrentado en la carátula. Según Hammett, Cliff llevaba un martillo con él a todas partes, siempre tenía uno en su equipaje y lo sacaba de vez en cuando y comenzaba a destruir cosas. Finalmente, Kill 'Em All salió a la venta un 25 de julio de 1983 por Megaforce Records con un lanzamiento inicial de 15.000 copias, con impresiones en lotes de 500 debido a las restricciones financieras del sello. A finales de año, habían vendido ya 17.000 unidades en Estados Unidos, lo que les sirvió para establecer su imagen y construir una base de admiradores en sus primeros años. Lógicamente, las ventas en los próximos años aumentaron considerablemente. El disco no fue un éxito inmediato, no estuvo dentro de los rankings de ese tiempo y sus sencillos, salvo Jumping the Fire, que ingresó en el top 40 singles de Nueva Zelanda, tampoco figuran en estas listas. Sin embargo, comenzaban a cimentar las bases de una banda histórica y por otro lado recibió reseñas favorables por parte de la crítica especializada de ese tiempo ante esta nueva propuesta sonora. A finales de julio de 1983 se embarcaron en la gira de dos meses Kill 'Em All for One, junto con Raven, por lo que el nombre fusionó los títulos de los álbumes que ambos grupos estaban promocionando, Kill 'Em All y All for One, presentaciones que finalizaron a principios del mes de septiembre, donde retornaron a trabajar en nuevo material y tras 7 semanas reservaron una serie de actuaciones en los clubes del área de la Bahía, donde además dieron a conocer algunos temas del nuevo material que estaban trabajando. El 8 de agosto de 1983 se lanzó el sencillo Whiplash, interpretado en concierto desde el 23 de octubre de 1982. En diciembre realizaron una gira por el medio oeste y la costa este de los Estados Unidos. En febrero se embarcaron en su primer viaje europeo con Twister Sister, apoyando la gira 7 Days of Hell de Venom por Suiza, Países Bajos, Italia, Alemania, Francia, Bélgica y Londres. Al final de la gira, Kill 'Em All había vendido ya 60.000 copias en todo el mundo, lo que les ayudó a ganar reconocimiento internacional. Bien, gente, vamos llegando ya al final de este especial de hoy en Paraíso Infernal, donde estamos revisando la historia y la música de un disco histórico del metal, Kill 'Em All, de Metallica. Y a continuación, vamos a programar los dos últimos temas con los que se termina el disco original. Primero, lo que para mí es un tremendo temazo, Seek and Destroy, y luego, un clásico, Metal Militar. We'll be right back. Como el primer álbum de thrash metal lanzado en los Estados Unidos, Kill 'Em All tuvo un impacto sustancial en la escena emergente e inspiró a numerosas bandas. Por ejemplo, Kerry King, guitarrista de Slayer, señaló que la banda todavía estaba encontrando su sonido cuando Metallica sacó este disco, determinando su imagen e identidad musical. En tanto, Scott Ian, fundador de Anthrax, dijo haber quedado impresionado por su pesadez y composición, agregando que lo influyó tanto como los álbumes de Iron Maiden. El baterista de Dream Theater, Mike Portnoy, observó que Kill 'Em All superó a las bandas de la nueva ola del heavy metal británico en términos de pura velocidad y citó el solo de bajo de Burton como el peak del álbum. El guitarrista Ulf Cederlund, del conjunto sueco de black metal Morbid, citó a Motorbred y Metal Milita como las canciones que lo influenciaron como joven músico. En tanto, la revista Rolling Stone lo situó en el puesto 35 de la lista de los 200 mejores álbumes de los años 80. Además, se ubicó en el número 54 de la lista de los 100 mejores álbumes debut de todos los tiempos y nuevamente en el número 35 de los 100 de metal de la historia. En tanto, Kerrang lo incluyó en el número 29 entre los 100 mejores álbumes de heavy metal en 1989 y en el año 2010. Consequence of Sound lo ubicó en el puesto 94 entre sus 100 mejores álbumes, a la par de Classic Rock, que lo calificó en el primer puesto entre los 150 mejores discos debut de todos los tiempos. Tenemos que estar conscientes que desde su lanzamiento un 25 de julio de 1983 a la fecha han pasado ya 40 años y el disco no pierde para nada su esencia. Un álbum histórico por donde se le mire que creó un nuevo sonido, el thrash metal, que fue la fuente de inspiración para otras bandas no solo de este estilo, sino también de otros. Además, y de forma paralela pero no directa, supone el surgimiento de dos tremendas bandas, obviamente Metallica como tal, pero también la banda de su ex guitarrista Dave Mustaine, que una vez despedido no se quedó atrás y fundó Megadeth, un hecho histórico en el heavy metal que sin duda lo marca también este disco excepcional. Y nosotros nos vamos, porque ya hemos llegado al final del programa de hoy, y nos vamos a ir escuchando dos temas que la verdad son covers del grupo Diamond Head. Me refiero a las versiones de I Am Evil y Blitzkrieg, que fueron incluidas al disco A Kill 'Em All en su reedición de 1988 con Elektra Records. Con estas nos vamos, culminamos un nuevo especial de Paraíso Infernal, esta vez con el disco Kill 'Em All, álbum debut de Metallica, una joya del thrash metal. Y con esta nos despedimos, gente. Como siempre, esperamos que todos ustedes estén muy bien y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. We'll be right back.